se disfrutaba de una hermosa música proveniente de Europa y para los años 20 comenzaron a llegar los nuevos ritmos de los Estados Unidos. Recordamos también que en el año 2014, don Rolando Ventura Pérez, que es el propietario de la marimba Juventud Musical, ha brindado un gran apoyo, una gran oportunidad a directores que han tenido precisamente el mando en este conjunto. Director musical para quien pueda expresar su sentimiento musical por medio de una histórica marimba, como por ejemplo ahora su actual director, don Balam López Andrade. Esto hace que la marimba siga su curso y de esta manera poder llevar las notas musicales por medio del teclado moreno a cada rincón de nuestra bella Guatemala. Estamos ya poniendo a la orden a este nuevo conjunto y donde usted puede contactarlo, que es a sus teléfonos 5146-9377, como también al 3762-5100, y si no, al 5478-0972. La dirección del conjunto de Marimba Juventud Musical es 29 Avenida B-23 Zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues Marimba Juventud Musical estará presente en este gran ensamble en el Teatro Municipal de Quetzaltenango el próximo sábado 28 de este mes de mayo. Continuamos con la parte musical cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Thank you. Muy bien, hemos escuchado con la marimba Juventud Musical Bajo el Cielo de mi linda Xelajú. Es el título de esta melodía. Y en la interpretación de esta melodía Bajo el Cielo de mi linda Xelajú, nos damos cuenta que la marimba Juventud Musical es una de las que ha incorporado en su teclado el teclado doble o cromático en la marimba pura, que ha sido un avance musical. Estos grandes maestros que han podido interpretar en diversas formas musicales y han interpretado a la marimba pura y el teclado cromático a través de su interpretación, interpretando precisamente Bajo el Cielo de mi linda Xelajú. Es por eso que Marimba Juventud Musical sigue en esta forma deleitando a su público con la alegría y dedicación que le caracteriza y con la colaboración de cada integrante en ese gran espíritu de juventud y de mucha alegría, ya que, como les comentaba, en este conjunto solamente jóvenes son los que integran la Marimba Juventud Musical y que hoy la estamos presentando en sus interpretaciones y la forma en que ellos tocan este instrumento, se dedican a interpretar las bellas composiciones de nuestros compositores guatemaltecos. Tenemos la participación nuevamente de los amigos que nos sintonizan a través del programa, complaciendo precisamente. Estamos enviando saludos para quien se ha reportado por el hilo telefónico esta mañana, don Emilio del Rosario Castro Luarca, como siempre, fiel oyente del programa Remembranzas TGD. La flor que un día vino al mundo de Dios es la dueña de todo mi amor. Es mi madre reliquia en flor, estrellita de mi corazón. Sonriendo con su alma pura y santa, formó a este hijo que ella soñó. Y por su amor estoy aquí para brindarle mi inspiración. Mi madre es flor de Dios, bendita mujer que me brindó sus caricias que siempre yo llevaré. La Virgen la destinó como madre de mi corazón para sentirme su hijo feliz. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. hacen más que hablar de mí. Y dice, cuando miro el mar de una mujer fantasma allí, conmigo viene siempre a hablar. No saben que mirando el mar yo veo mucho más allá, que aquí yo te vuelvo a encontrar y encuentro luz para mi oscuridad. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir llorando el gran amor que te di. Así quiero vivir. Las puertas del olvido Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Bueno, hemos escuchado las puertas del olvido con Retroactivo, que también participa en el programa Remembranzas TGD esta mañana cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos. Bueno, pues queremos agradecer a las personas que se han reportado por el hilo telefónico ahora que estamos platicando de la Marimba Juventud Musical. Una persona nos llama y recuerda también, dice, en los inicios que tuvo la Marimba Juventud Musical, sus integrantes fueron don Benjamín González, Francisco Rosal Ávila, Amílcar Rojas, Carlos Ventura, Rodolfo Palacios, Luis Ventura, Humberto Quistán, así también don Edwin Coyoy Escalante, que fue uno de sus integrantes. Todos eran estudiantes del Conservatorio de Música del maestro Jesús Castillo, y ellos con la ayuda también de quien en vida fue don José Lepe. Ya más adelante, pues ya en los años, en el año de 1986, se forma el grupo de jóvenes, y que precisamente con la inquietud y la ayuda de la Marimba Juventud Musical, de este gran maestro y que es el actual dueño de la marimba, don Rolando Ventura Pérez. Actualmente los integrantes del conjunto Juventud Musical: en la batería está Daniel López Mejía, en el bajo eléctrico José García, en el centro armónico Selvin López, en el triple primero Abraham Sakik Kush, en el piccolo primero Carlos Fernando Pacajó Pérez, en el bajo tenor Jonathan Alberto Torres Pérez, en el triple primero Darly Noemí Scott López, triple segundo Loida Cabrera López, piccolo segundo y director de la Marimba Juventud Musical Balam López Andrade, su propietario y asesor musical Rolando Ventura Pérez. Continuamos con el programa Juventud Musical, precisamente que esta mañana participando el conjunto La Marimba Pura y en el programa Remembranzas TGD. Anotaré en mi diario aquella tarde de lluvia en que te estuve esperando y anhelando que llegaras a mí. Anotaré en mi diario que tu amor fue mentira, que un día tú me besaste para burlarte de mi pobre amor. Pero no importa mi vida, yo solo sé que te quiero, por eso yo te perdono con el corazón. Donde quiera que tú vayas, mi inspiración te seguirá. Si una canción tú querías, la que te canto nació para ti. Para ti, para ti. Complaciendo a don Edwin Coyoy Escalante, hemos escuchado con la participación de Julio Cáceres, acompañado de la Marimba Orquesta Callito, interpretando Mi Diario, a través del programa Remembranzas TGD, y donde estamos platicando algunos datos muy importantes de la Marimba Juventud Musical, que tiene a su cargo ahora don Rolando Ventura. Y claro, este conjunto estará presente en el ensamble de marimbas en los 100 años de Marimba Princesita, como los 75 años de fundación de Fraternidad Quetzalteca. Este ensamble se llevará a cabo en el Teatro Municipal de Quetzaltenango el próximo sábado 28 de mayo a partir de las 4 de la tarde. Estará precisamente la emisora de la familia llevándoles este acto muy importante. Los invitamos para que estén pendientes de esta transmisión. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, vamos a seguir complaciendo a nuestros amigos que sintonizan la emisora de la familia. Se enamora de la belleza oriental. Muterita soñadora, la corona que atesoras es de reina nacional. Muterita soñadora, la corona que atesoras es de reina nacional. En la cuna del poeta nace el sol y el amor. Sol en sus albores, un paisaje de ilusión. Cante el ave al sol naciente y a la perla del oriente le canta mi corazón. Cante el ave al sol naciente y a la perla del oriente le canta mi corazón. Es el sol que se enamora de la belleza oriental. Muterita soñadora, la corona que atesoras es de reina nacional. Muterita soñadora, la corona que atesoras es de reina nacional. En la cuna del poeta nace el sol y el amor. Floresta, cuando canta el ruiseñor, primavera de colores, pinta el sol en sus albores, un paisaje de ilusión. Cante el ave al sol naciente y a la perla del oriente le canta mi corazón. Cante el ave al sol naciente y a la perla del oriente le canta mi corazón. El trío Los Diferentes en el programa Remembranzas TGD interpretando Chiquimula, Oriente de Guatemala. Bueno, pues estamos agradeciendo los mensajes de nuestros amigos que nos están sintonizando esta mañana a través del programa. Uno de ellos, don Edwin Coyoy Escalante, felicidades, escuchando como todos los jueves el programa Remembranzas TGD. Estamos agradeciendo también la llamada de don Emilio del Rosario Castro Luarca, que sintoniza y escucha esta mañana el programa, como también don Carlos Delgado, allá en Santa Rita, Salcajá. Bueno, pues esta mañana hemos estado platicando algunos datos muy importantes de la marimba Juventud Musical, que sigue en esta forma deleitando a su público con esa alegría, con esa dedicación que le ha caracterizado y con la colaboración de cada integrante, con ese espíritu de juventud y de mucha alegría. Es así como el día de hoy presentamos a esta nueva era de artistas que hacen su honor a la marimba con el nombre de Marimba Juventud Musical. Sus estudios pues están en la 29 Avenida B-23 Zona 1 en Quetzaltenango, por cualquier contratación. Los teléfonos 5478-0972, así también 3762-5100, y si no, al 5146-9377. Continuamos con la parte musical a través de Remembranzas TGD. La Marimba Juventud Musical nos ha interpretado cuando cae la lluvia. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Quiérela, corazón, ya que existe una razón, la razón de vivir por toda una eternidad, y hallarás un deseo, el que siempre tendrás tú, de encontrar el cariño que de niño nos faltó. Cariño se hace amor, y el amor es comprensión. Que tendrás al quererla como quieres, corazón, y será la compañera en la vida de los dos. Que tendrás al quererla como quieres, corazón, y será la compañera en la vida de los dos, en la vida de los dos. Bueno, hemos escuchado la participación de César de Guatemala en el programa Remembranzas TGD. Y claro, a través de esta su emisora familiar, estamos presentando el programa Remembranzas TGD. Y hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de la Marimba Juventud Musical, que tiene a su cargo ahora y que es propiedad de don Rolando Ventura Pérez, desde aquel año de 1986, hace 36 años, cuando surge la idea de que fueran jóvenes los que fueran los integrantes de este conjunto, que se han dado a conocer en diferentes lugares de nuestra Guatemala, en los diferentes departamentos como en la capital, y las actuaciones que ha tenido también en Ciudad Juárez, en la República de México, donde ha llegado y ha sido muy solicitada la marimba, y que, claro, el público se queda admirado de ver cómo estos jóvenes integran, interpretan la marimba precisamente este instrumento de Guatemala. Es por eso que ha sido muy solicitada y ha llegado varias veces en Ciudad Juárez, en México. Pues en el año 2014, don Rolando Ventura ha brindado ese gran apoyo, esa gran oportunidad al nuevo director, que es el que se ha encargado precisamente de tener la dirección de estos jóvenes que integran Marimba Juventud Musical, el maestro Balam López Andrade, que tiene a su cargo la dirección precisamente del instrumento. Como les comentaba, en la batería está Daniel López Mejía, en el bajo eléctrico José García, en el centro armónico Selvin López, en el triple primero Abraham Sakik Kush, así también en el pícolo primero Carlos Fernando Pacajó Pérez, en el bajo tenor Jonathan Alberto Torres Pérez, triple primero Darly Naomi Scott López, en el triple segundo Loida Cabrera López, en el pícolo segundo Balam López Andrade, su actual director musical. Su propietario y asesor, don Rolando Ventura Pérez. La dirección donde puede usted hacer sus contrataciones, 29 Avenida B-23, zona 1, Quetzaltenango. Sus teléfonos 5146-9377, así también 3762-5100, y si no, al 5478-0972. Hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de Marimba Juventud Musical, una de las marimbas que estará presente en el ensamble de marimbas en el Teatro Municipal de Quetzaltenango el sábado 28 de mayo, en los 75 años de Fraternidad Quetzalteca y el homenaje a los 100 años de Marimba Princesita. Queremos agradecer la sintonía de este espacio y también en la parte musical ustedes reciban ese saludo de doña Cleo, también de Emerson de León y de un servidor. Vamos a despedir el